Canciones de Glamour, Tomás González. Muda, triste y pensativa. Ayer me dejó mi hermano cuando me habló un fulano, muy famoso en poesía. Fue grande sorpresa mía cuando me dijo Violeta. Ya que conociste la treta de la versa popular, principeme a relatar tus penurias a lo poeta. Válgame Dios, Nicanor, si tengo tanto trabajo, que ando de arriba abajo desenterrando folclore. ¿No sabéis cuánto dolor, miseria y padecimiento me da los versos que encuentro? Muy pobre está mi bolsillo, y tengo cuatro chiquillos, quienes darle sustento. En los ratitos que me quedan entre campo y grabación, agarro mi guitarrón o bien mi coyote yegua, con ellos me siento tregua para reposarme los muros, ya que este mundo soberbio me ha destinado a este oficio, mal hay el beneficio, como lo dice el proverbio.